Se va a hacer un taller virtual de lectura y escritura que se llama 2001, Espacios y Odiseas, a 20 años de la crisis y los estallidos sociales de diciembre de 2001. Y vamos a hablar con Ricardo Romero, que es el docente que lo va a dar, y vamos a empezar a conocerlo a Ricardo, para quienes no lo conocen. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿estás en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo? Sí, vivo acá en Buenos Aires. Bien, porque hace 20 años, vos tendrías unos 25 años, más o menos. ¿Dónde viviste estos acontecimientos? ¿En tu Entre Ríos natal? Sí, en Paraná. Yo estaba en Paraná cuando en diciembre de 2001. Ya pensando en venirme para Buenos Aires y, bueno, me vine justo en mediados de 2002. Ajá. Y contame cómo se vivió ahí en Paraná. En realidad se vivió un poco como en todo el país, un poco con una mirada en la calle y otra en la televisión y sin entender del todo lo que estaba pasando. Y ya veníamos, por supuesto, todos bastante afectados por todo eso, sobre todo esos dos últimos meses, pero en realidad sobre esa crisis que venía ya de hace varios años y que terminó en lo que terminó. De todas maneras, más allá en realidad la propuesta del taller tiene que ver con dejar de lado un poco las experiencias más ya instituidas, digamos. Nosotros, bueno, ¿qué pasó en el 2001? Más o menos todos lo sabemos, y todos tenemos imágenes y frases muy muy claras y personajes y circulaciones y víctimas muy claras. Lo que vamos a tratar de pensar en el taller son qué sensaciones, qué ideas, qué imaginarios empezaron a gestarse, porque la crisis es también un momento de mucha efervescencia y social y cultural, y si bien eso demoró sus años, aparecieron muchas cosas después que están directamente relacionadas con el 2001. Yo puedo hablar de mi experiencia literaria, pero también desde la literatura misma hay textos que, sin referirse directamente al 2001, son reflejos muy fieles de la temperatura y la atmósfera de ese tiempo. Uh-huh. Empecemos con vos. Sos autor de Tantas noches como sean necesarias, Ninguna parte, El síndrome de Rasputín, Los bailarines del fin del mundo, Perros de la lluvia. Bueno, algunas de tus obras. ¿Te ocupaste del 2001 en alguna de ellas? Sí, particularmente hay una novela pero es como te decía recién, me interesan los grandes relatos históricos, dejarlos más como paisaje y interiorizarme más en personajes un poco más laterales, más marginales, que se ven atravesados por esta historia con mayúscula, pero que no necesariamente la viven o son conscientes de que la están viviendo. En lo que respecta al 2001, hay una novela que se llama El conserje y la eternidad, que es una novela, se podría definir como de fantástico o de terror, en donde hay un personaje que es un conserje que en distintos momentos cruciales de nuestra historia está en distintos lugares trabajando como conserje, siempre con la misma edad y siempre tratando de mantenerse oculto. Es una figura, una especie de monstruo poco definido que podría identificarse con la figura del vampiro, pero están los tres momentos que elegí son el bombardeo a Plaza de Mayo en el 55, la guerra de Malvinas y el de diciembre de 2001. En esa tercera parte, de alguna manera, como fondo y como incluso como ritmo, están los acontecimientos de 2001. Uh-huh. Qué claro, qué tres momentos. Impresionante. ¿Eso dónde decís que está? ¿En qué obra? El conserje de eternidad. Es la anteúltima novela, salió en 2017. Ah, bien, sí, acá la tengo. Antes de Big Rip, que es tu última novela, que ya vamos, claro, a entrar en la conversación con eso. Bueno, y a ver, sigamos por el tema de las lecturas que han reflejado el 2001. ¿Qué otro material de lectura se va a abordar? En principio vamos a tratar de buscar materiales de de literatura, sí, pero también desde distintos ángulos, como para comprobar, comparar los discursos, ¿no? A mí igual me interesan sobre todo, así como te decía, esto de 2001 dentro de esa novela, hay novelas como Plop de Rafael Pinedo, que se publicó varios años después, 5 años después, si no me equivoco, que es una novela apocalíptica, distópica, con un lenguaje muy crudo, con una puntuación muy cruda, un mundo muy violento, pero en donde uno percibe indefectiblemente el imaginario generado por el 2001, ¿no? Por la precariedad, por la nula visión de futuro, por la precariedad social y todos los aspectos críticos que recorrían en ese momento el imaginario de las personas, haciendo cola en los bancos, en las calles, saqueando su supermercado, bueno, todo eso volcado hacia un imaginario distópico y apocalíptico, donde los personajes, por ejemplo, el protagonista se llama Plop, donde todo se ha vuelto muy elemental, precario y violento. Bien, que tengo 10.000 preguntas para hacerte. Por ejemplo, me imagino, hablas mucho de los imaginarios y surgió ahí el cacerolazo, ¿no? Que es algo que es para hacer ruido. ¿Cómo entra en esta lectura? Bueno, yo justo hoy hacía un posteo hablando del taller y pensaba en esto de que constantemente los momentos críticos de nuestra historia dejan marcas en el lenguaje. Hay algunas marcas que son más evidentes, que justamente porque son evidentes quedan como atrapadas en su elocuencia histórica. El cacerolazo o el corralito, por ejemplo, son referencias que indefectiblemente nos llevan a una época y a un momento y a una problemática específica. Pero yo creo que hay otras marcas, que por eso insisto con esto de los imaginarios, para mí tiene que ver más con cómo nuestra sensibilidad es trastocada, ¿no? El mundo que creíamos que funcionaba de determinada manera deja de funcionar, todo se quiebra y entonces aparecen otras oportunidades para leer desde otro lugar la realidad. Me parece que eso es lo más productivo y lo que llega hasta nuestros días. A mí me parece todos los acontecimientos dramáticos del 2001 son de alguna manera un punto de partida para que se pudieran empezar a pensar ciertas cosas que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con todos los cambios que ha habido en estos últimos 20 años, ¿no? Me parece que eso, y me gusta la idea de rastrear eso. 20 años que parecen poco, pero pasaron Dualde, los Kirchner, Macri, lo poquito que lleva Fernández, tantas vidas, ¿no? En 20 años, sí, donde nos hemos puesto maduros, digamos, tengo más o menos la misma edad que vos, tengo 2 años más que vos, sí. Así que bueno, me voy a referir a vos como joven escritor argentino. La última juventud que me queda, así que te la acepto. Bien. Ya de todas las demás las agoté. Bien, bueno, estamos hablando con Ricardo Romero. Este taller virtual, o sea que se va a poder participar desde acá, desde La Pampa, lo da el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Entren ahí a la página del Conti y van a encontrar y la convocatoria está abierta hasta el 27 de septiembre, o sea, quedan unos días, y va a empezar el 6 de octubre. Bueno, demos estas coordenadas. Ahora sigamos con la charla. Vos lo viste desde Entre Ríos, aquella fecha. Yo soy de acá de La Pampa, pero justo en esa época estaba viviendo ahí en Buenos Aires. Así que estaba en la noche del 19, estaba en la Diagonal Norte tratando de llegar a Plaza de Mayo y hasta que empezaron a tirar los gases y ahí la gente salió toda corriendo. Ya el otro día ya no fui a la plaza, que se puso tan áspero, tan violento, ¿no? tan criminal todo. Sí. Pero bueno, ¿cómo se vio desde las provincias, ¿no? Porque también tenemos ahí el imaginario que tenemos. Yo hoy, para ilustrar, para anunciar que iba a charlar con vos, usé la foto típica del muchacho que está tirando una piedra con el obelisco atrás. ¿Qué otras narrativas hay fuera de la General Paz sobre esta época, ese momento? En Paraná hubo muchos saqueos también y hubo también bastante violencia policial. Si no me equivoco, bueno, en su momento Lucas Carrasco escribió un libro, una investigación que se llamaba 9 milímetros, porque la primera muerte fue en Paraná, si no me equivoco, ahora no me acuerdo bien exactamente el orden. Y bueno, por un lado uno tenía todos esos informes constantes de la televisión, y que de alguna manera uno intentaba sintetizar algo de lo que estaba pasando, y por supuesto no lo lograba, ¿no? Y en la calle se veía, bueno, muchos negocios cerrados, mucha gente guardada, mucha llamada por teléfono. No tenías las opciones que tenés ahora para estar comunicándote, claro, con la gente, y eso también generaba algún tipo de angustia, sobre todo con familiares y amigos que no estaban en Paraná o estaban en Córdoba o en Buenos Aires. Pero ¿hubo alguna narrativa? ¿Conocés algo que se haya escrito algo desde las provincias? No, si vos te referís a alguna novela. Sí, cuento. Quizás Rosario. La verdad es que he leído algunos cuentos, incluso alguna novela que llamaba Desde la Revolución, de Esteban Magnani, que me acuerdo como editor la publicamos en Gárgola. Pero yo te insisto, a mí me interesa más no novelas y cuentos. Ese relato ya es lo relata la historia, ya lo relatan los medios, ya lo relata cada esquina política tiene su versión de determinadas cosas, y me parece que desde la escritura me interesa buscar lugares más porosos, por ejemplo, inestables, ¿no? En donde uno no esté buscando sentidos que clausuren una experiencia, sino que abran la posibilidad de enfrentar esos hechos desde otro lugar, ¿no? Sobre todo a 20 años, en donde uno ya procesó muchas cosas, es mucho más difícil en la inmediatez. Vos en la inmediatez estás enfrentando la coyuntura, la urgencia, ¿no? Me parece que a 20 años nosotros podemos pensarlo desde otros lugares y tener otra perspectiva. Pienso, por ejemplo, también en otro texto que me interesa y que seguramente del que vamos a estar hablando en el taller, que es una novela de Pedro Mairal, que se llama El Año del Desierto, que es una novela en donde algo que se llama la intemperie empieza a atacar a la ciudad y todo se empieza a deteriorar, y cuando vas avanzando a la novela te vas dando cuenta que en realidad lo que está sucediendo es que la historia argentina está retrocediendo. Tiene momentos que se acercan a la ciencia ficción, pero también tiene otros momentos mucho más cercanos a los distintos momentos históricos de la Argentina, pero en la experiencia de personajes que retroceden. Es una excelente novela y es una manera de pensar el 2001, fue publicado también 4 o 5 años después, que me resulta muy muy interesante porque nos enfrenta a las sensaciones que flotaban en ese momento, más allá de los hechos concretos que conocemos, porque la sensación de precariedad que vivimos ahí no la perdimos más. O sea, quienes teníamos suficiente edad como para ver cómo todo se venía abajo, yo recuerdo a mis viejos tratando de sacar sus pocos ahorros del banco todos esos meses. Fue muy agónico para mucha gente, y yo creo que eso que sentimos ahí va mutando, se va transformando y nos va permitiendo enfrentar los nuevos hechos con otra luz. A través de la escritura creo que podemos tratar de pensar muchas de esas cosas. Por eso, por supuesto, si alguien quiere escribir sobre un hecho concreto, bienvenido sea. A mí particularmente me interesa encontrar, sí, hechos, pero esos que están entre las grietas de los grandes hechos, ¿no? Esas pequeñas historias, esas miradas mínimas y un poco perplejas de quienes estábamos ahí sin entender qué estaba pasando. Mira vos. Y profundicemos un poquito en el tema de la escritura específicamente, y esto que es como están ofreciendo este taller de escribir para romper las hegemonías discursivas que sintetizan una experiencia colectiva, dice. Explícame un poquito mejor eso, que me parece muy interesante. Bueno, justamente va de la mano con lo que te decía recién. Sí. O sea, nosotros tenemos ya incorporado un discurso sobre la experiencia del 2001. Es un discurso histórico, es un discurso social, cultural, con muchos elementos que se conjugan para eso. Pero también hay otras historias que quedan tapadas por ese gran discurso, ¿no? Y en general son nuestras experiencias más personales. que tienen que ver con eso de, por ejemplo, yo insisto, esto de estar viendo a mis viejos haciendo cola todos los días en el banco para poder sacar los pocos pesos que tenían ahí, digamos. Desde ahí yo puedo narrar otro 2001. Uh-huh. Y es el que me parece que la literatura puede trabajar mejor y es lo que nos permite ir a multiplicando posibilidades y sentidos. Porque si no, siempre estamos, digamos, leyendo los libros de historia, ¿no? Y creo que la literatura puede, su fuerza está en que permite que haya otros sentidos circulando, no solamente los centrales, ¿no? Uh-huh. Sí. Hablabas de que desde entonces tenemos esta sensación de precariedad, ¿no? Y acá a 19 años se vino la pandemia, además, ¿no? Sí. Y lo quiero conectar también con Big Rip, que es tu última novela, que tiene como 1000 páginas, un novelón que le tengo muchas ganas, no lo he leído todavía, pero por lo que he leído los temas son muy interesantes. Está el tema del tiempo, de cómo se percibe el tiempo, y quería saber desde eso qué has podido reflexionar, porque esta no la escribiste en pandemia, la publicaste en pandemia. ¿Qué te ha hecho reflexionar en torno a todo esto la pandemia, Ricardo? No, yo creo que sí, es una novela que escribí entre el 2016 y el 2020, la terminé justo en febrero de 2020, la entregué a la editorial, y así que la pandemia me agarró con la novela ya fuera de mis manos. Pensando la obra y pensando un poco en las preocupaciones y las obsesiones que yo tenía en su momento de escritura, a mí me da la sensación que la pandemia lo que hizo fue exacerbar un poco ciertos procesos que ya estaban, y sobre todo visibilizar algunas cosas que teníamos naturalizadas respecto a cómo circula la información, cómo nos manejamos en el día a día en nuestros propios espacios y en la percepción de que tenemos del tiempo. Uh-huh. Bien. ¿Y pero te hizo repensar algunas cosas que habías volcado ahí en Big Rip? ¿O no? En realidad, no, porque en realidad creo que dialogan bien. Todo lo que yo sentí, porque nosotros estamos muy... Mira, y esto va de la mano un poco con lo que me interesa trabajar en el taller. Esos discursos hegemónicos de los que vos hablabas recién, en general trabajan sobre la continuidad, sobre la linealidad, ¿no? Son continuos y van en una sola dirección. Y en realidad el tiempo desde el aspecto no solo filosófico, sino físico, no lo es, no es ni continuo ni lineal. Esa continuidad es un artificio que nosotros utilizamos para no desesperar, digamos, para no caer en la desesperación al tener que enfrentar algo tan inasible. Pero, claro, la pandemia un poco desarmó esa continuidad. Nos quedamos, sobre todo los primeros meses que nos quedamos varados en nuestras casas, tuvimos que aprender a lidiar con otra temporalidad. Y me parece que eso va muy de la mano con lo que a mí me pasaba en el momento de escribir Big Rip. Yo sentía que necesitaba romper mi continuidad, mi manera de entender el tiempo, y por eso el texto se va a ir reinventando sus estructuras y sus personajes van mutando. Es una novela que yo la veo más como una experiencia de escritura que como una novela terminada, como un resultado final. Para mí es una experiencia vital muy intensa que modificó toda mi relación con, no solo con la escritura, sino con la vida. Entonces la pandemia me encontró con eso encima, y la verdad es que constantemente sentí que podía dialogar con lo que me estaba pasando, con las herramientas que me había dado esa experiencia de escritura. Mirá vos. No, ya de acá salgo y me voy a la librería a llevarme Big Rip. Ojalá te le animes y ya me vas a contar. Sí, no, las novelas largas no le tengo miedo. Me lleva tiempo, pero bueno, está bueno meterse en un mundo. En una entrevista a Infobae, no sé si Infobae la toma de una charla que diste, una entrevista pública en algún acontecimiento editorial. Decías que vivimos en un estado de ansiedad porque parece que siempre nos estamos perdiendo de algo. Y sí, siempre nos estamos perdiendo de algo. Por eso no es pero eso no es necesariamente malo. Y decís que me gustan los libros que me incomodan. Yo quiero una novela que me entretenga, como citando, ¿no? Yo quiero una novela que me asuste. No, yo quiero una novela que sea una experiencia de lectura única. A ver, ¿qué has leído últimamente que sea así, una experiencia de lectura única y que nos puedas recomendar, Ricardo? Últimamente, bueno, justo hace poco volví a un autor que me gusta mucho, que es Patrick Modiano, que es un autor francés, ganó el premio Nobel hace unos años, y es un autor muy interesante porque todas sus novelas se parecen mucho entre sí, es como si pareciera que son la misma novela, en donde apenas algunos personajes van cambiando, pero son todos personajes fantasmales que recorren una París fantasmal, y la verdad es que siempre me deja en un muy buen lugar, ¿no? Porque tiene esto también, sobre todo con el trabajo con la memoria, cómo las marcas de la memoria son muy difusas y se van trastocando, y el relato se va trastocando y las identidades se van trastocando, porque esa es otra cosa que me interesa mucho, el tema de cómo una identidad se construye también a partir de estas continuidades, pero a mí me parece que cuando nos permitimos construir la identidad a partir de las discontinuidades y los sobresaltos que la vida constantemente nos está proponiendo, y me parece que ahí no nos fortalecemos. Creo que es un poco también la experiencia de 2001, no necesariamente como individuos, sino como sociedad. Me parece que la sociedad argentina salió más allá de la violencia y los y de las tragedias que la atravesaron, salió fortalecida. Ajá. Mira vos, qué conclusión. Y repetime el nombre de esa novela que de francesa. He leído justo ahora una que se llama Flores de Ruina y la otra se llama Primavera de Perros. Estoy anotando. ¿Y el autor? Patrick Modiano. Modiano. Ah, Modiano, sí. Te había entendido Malianov. No, Modiano, sí. No, yo para pronunciar soy bastante malo. Este es un poco fácil. Sí. Otro no me hubiese animado. Sí. Está bien, sí. No, otro autor interesante, dale, es Dom DeLillo, que estuve leyendo Ruido de Fondo, me pareció extraordinaria, una novela de Dom DeLillo, y Mao II, que también, para pensar momentos históricos, él trabaja muy bien con eso, es un autor extraordinario. Perfecto. Bueno, tenemos recomendaciones entonces. Bueno, voy a repetir las coordenadas para quien le interese hacer este taller virtual de lectura y escritura. Se llama 2001, Espacios y Odiseas, a 20 años de la crisis y los estallidos sociales de diciembre de 2001. Docente Ricardo Romero, con quien estamos hablando, va a ser durante octubre y noviembre y empieza el miércoles 6 de octubre. Pero ahí hay tiempo hasta el 27 de septiembre para anotarse. Lo organiza el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Es así, Ricardo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por estos minutos y estas recomendaciones. Bueno, muchas gracias a vos, Matías, por la difusión del taller y ojalá alguno allá de Santa Rosa, en Santa Rosa estás, ¿no? Santa Rosa, Toay, son ciudades pegaditas y la radio está en Toay, sí. Así ah, que, bueno. Pero hay mucha gente que escribe por acá. Bueno, que se arrimen al fogón. Dale. Gracias, Ricardo. Bueno, un abrazo grande. Chau. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida.